La dueña de la noche, maquillaje, traje y su perfume que arropa el interior de su coche. Quizás un mahón con brillantes en el broche. La cartera combina con sus tacas. Son las 3 a.m. Suelta el pelo y suelta la demoníaca. Mucho títere, mucho falso de embuste con el aire aguantado. Mucho lindillo con el fashion en el pelo. Pero ella sabe quiénes son los que son y quiénes están toda la noche masticando hielo. Pero tranquila que ella está curada de espantos. Ella solo va en busca de los santos. Kendo la mano derecha. Los Santos, John P. Kendo la mano derecha. Ya tú sabes quiénes son. Los Santos. No es coincidencia, porque la gata lo suelta, la pega, pere brava. Luego la tiro a la cama y si pone resistencia. Vente que se me acaba la paciencia. Porque soy de ritmo, una pista violenta. Porque la diabla está sedienta y me sigue pidiendo dulce de menta. Esto es dedicado para la ninfomaníaca. Sin resistencia te doy. Los Santos, Kendo Capone, el Demon y los demoníacos.